Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Estamos listas, ya listas para comenzar la rayuela. Paito Yambay desde los controles y, por supuesto, Liz Gallardo, quien les habla acá en la sala de conducción. Un abrazo para todos ustedes, gracias por acompañarnos una mañana más aquí en La Rayuela. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 5 minutos. Y pues el día de hoy nos acompañará la administradora del Museo Carlota Jaramillo, que está ubicado en Calacalí. Bueno, tenemos algunas noticias que compartir con ustedes, la música, como no, y queremos... Igualmente decirles que acá en la radio, quienes fuimos compañeros de Andresito Viracocha, estamos pendientes, estamos alerta. Andresito Viracocha fue asesinado, recuerdan ustedes, casi hace un año. El día 7 de junio se cumplirá un año de su asesinato, en manos de una persona totalmente fuera de sí. No se entiende de otra manera esto. Hoy vamos precisamente a compartir con ustedes un reportaje que ha hecho nuestra compañera Fernanda Báez al respecto. Queremos participar a su familia, a la familia de Andrés, nuestra solidaridad, nuestro cariño. Y particularmente yo quiero decirle a Andrés, creo que donde quiera que él esté, a lo mejor nos está oyendo y él sabe cuánto le quise. ¿Cuánto le respeté? Andrés fue mi amigo, mi pana del alma. Con él compartimos muchas mañanas de trabajo. Y créanlo ustedes, esto de estar aquí en esta mesa, de compartir la comunicación, el periodismo, en fin, también hace que se crean lazos afectivos, lazos de amor, de amistad. Y eso pasó con Andrés. Tremendo ser humano, Andrés, un chico con tanta sensibilidad, con tantas buenas cosas para su vida, y pues tan temprano lo desaparecieron. Nuestro homenaje como compañeros de la radiodifusora de la Casa de la Cultura, pues como sus amigos, quienes lo fuimos, no puede ser menos que estar pendientes realmente en cuál va a ser la sentencia el día de mañana. Está convocada a las 8:30. Les invitamos a todos quienes nos oyen y si pueden, pues, estar presentes en la plataforma de justicia, ¿no? Esto es... ¿Dónde queda Liz? En las Naciones Unidas y Amazonas. Naciones Unidas y Amazonas, miren. Bueno, quienes deseen estar presentes, quienes deseen realmente estar más cerca de la familia de Andrés, mucho los van a necesitar. A Panchito, nuestro compañero, un abrazo. Grande siempre, grande. Aquí estamos, Panchito, aquí estamos. Algún rato yo decía, se me fue el Andy, pero se quedó el Panchito para quererle y seguir en este proceso de afectos y de aprendizaje, por supuesto. Son las 9 de la mañana con 10 minutos, y precisamente queremos compartir con ustedes este reportaje. Le vamos a pedir a Paito Yambay a ver si es que podemos tener ya listo el reportaje de Fernanda,

vida cantar, baby, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Encontramos junto a Daniela Chocón, concejala del Distrito Metropolitano de Quito, para conversar un poquito sobre el tema de nuestro compañero que fue cruelmente asesinado hace casi un año, Andrés Viracocha. Y pues bueno, Daniela, cuéntanos, tú eres abogada y has estado atrás de este tema desde el momento en el que sucedió, porque sabemos que tienes cierta conexión con evitar el acoso en las calles. Cuéntanos un poquito sobre esto, por favor. Bueno, muchas gracias por esta invitación para hablar de este tema que es tan importante. En efecto, yo he sido, como estoy segura, casi todas las mujeres de esta ciudad, he sido víctima de acoso sexual callejero y de acoso sexual en el transporte público. Y lamentablemente Quito no es una ciudad en la que las mujeres nos sintamos seguras, incluidas, porque es una ciudad que nos discrimina, ¿no es cierto? Y que no está pensada, ni planificada, ni construida para nosotras también. En ese sentido, cuando yo ya empecé mi función pública en el 2014 y era vicealcaldesa, impulsé el programa de la atención al acoso sexual en el transporte público, como esta línea de denuncias para poder animar a las mujeres a denunciar, para que exista una consecuencia cuando tú denuncias, porque muchas veces lo que nos pasa a las mujeres es que decimos ¿para qué? Si es que no va a pasar absolutamente nada. Entonces el programa justamente buscaba también generar esa consecuencia penal en caso de que la infracción haya sido lo suficientemente grave como para que se convierta en un delito, pero también que exista una sanción moral, ¿no es cierto?, por parte de la sociedad, de las personas que están en el bus. Y esa lucha me llevó a conocer a la familia de Andrés. Cuando yo me enteré de la muerte, yo me pronuncié en redes sociales y acudí a la marcha que se hizo en honor a la vida de Andrés y pidiendo justicia para él principalmente, y desde entonces pues he estado pendiente del caso, porque es un caso de acoso sexual callejero y yo creo que como sociedad no podemos olvidarnos, ¿no? ¿Tú crees que este tema de ya la sentencia que está próxima a darse para el agresor de Andrés va a ser tal vez el hincapié de otras problemáticas que han sucedido? Porque esta fue algo que terminó de una manera muy trágica, ¿no? Pero han habido otras que no necesariamente se han visibilizado. Sí, de hecho, a veces la justicia, especialmente en casos de abusos sexuales o de violencia sexual, de violencia de género, la justicia es muy lenta y revictimiza, valga la redundancia, a la víctima, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos el programa del acoso sexual en el transporte público, muchas de nuestras denuncias se caían, porque la policía no quería testificar, porque el transportista no quería testificar, porque la policía le desincentivaba a la víctima y decía, pero ¿para qué va a denunciar si es que es muy largo el proceso y no va a conseguir lo que quiere, ¿no? Pero hay casos que son lo suficientemente graves, y el caso de Andrés es de los más graves, porque estamos hablando de que una persona murió por defender a su novia de un acosador sexual en las calles de la ciudad. Y esto tiene que tener una consecuencia. Así que estamos pendientes de la audiencia y de que salga esta sentencia para poder difundirla, que se vuelva como una suerte de ejemplo. Es decir, y que sirva para disuadir. Que se sepa que cuando tú haces estas cosas en el espacio público, estás cometiendo un delito, estás cometiendo una infracción, y que eso tiene que tener una consecuencia. Tú has seguido el caso, como ya lo comentábamos, de Andrés desde un inicio. ¿Y qué es lo que has notado en este caso? ¿Qué pautas se han dado? Por ejemplo, el hecho de que ahora se haya aplazado esta sentencia, ¿por qué no hubo ciertos testigos? Sí, primero, me parece que un año es demasiado tiempo que esperar para que un proceso de estos salga, ¿no? Cuando los casos que nosotros hemos llevado en el programa del acoso sexual en el transporte público han sido expeditos, es decir, han sido... y bueno, no estamos hablando de homicidio, ¿no? Entonces sí, también hay que entender que estamos hablando de otro tipo de delito, pero, es decir, los casos se han resuelto en meses. Yo creo que en este caso se ha tomado demasiado tiempo, y justamente cuando estas cosas pasan es que ya es más difícil contactar a los testigos, Y es más difícil poder obtener que la gente de buena fe, que tal vez quiso participar en un momento, pero que después no sabe cuáles van a ser las consecuencias de su participación o lo que fuere, se desanima y pasa lo que nos pasó el 4 de abril, que estaba dictada la audiencia justamente para que ya el juez conozca y resuelva sobre el caso de Andrés, y tuvo la audiencia que aplazarse porque no... se presentaron los testigos que son cruciales para el caso. Y luego tienes también que no falta, porque siempre los abogados defensores, que además están en su derecho, es decir, ellos tienen que preparar una estrategia de defensa, en este caso están tratando de hacer pensar que el asesino es una persona que tiene problemas de capacidades mentales y que por tanto se le reduciría la pena, ¿no? Entonces yo creo que sobre esto la justicia tiene que estar muy pendiente, justamente para que, a pesar del tiempo que ha pasado y de que una sentencia no le va a devolver a Andrés la vida, pero que al menos sí se demuestre que este tipo de cosas no pueden pasar en nuestra sociedad y simplemente que no tengan, como yo decía antes, no, ninguna consecuencia. ¿Cuál es el precedente que se espera sentar en este tema? Porque si es que resulta que la defensa del agresor de Andrés funciona y que se reduce la pena, ¿qué sucedería? A ver, yo creo que en este caso es importante partir del hecho de que hay un caso de abuso sexual, y que este caso de abuso sexual es el que termina con la vida de Andrés. No podemos olvidar eso, no es que simplemente una persona decidió acuchillarle o matarle a Andrés en la calle, no, esto fue porque su novia estaba siendo acosada sexualmente, y él quiso defenderla. Y entonces es importante para que en la sentencia el juez reconozca esto como un agravante en el caso, es decir, no puede simplemente juzgarse como un caso de homicidio aislado, tiene que hablarse del agravante que significó el cometimiento de ese otro delito, que es el asesino comete dos delitos, comete el delito del abuso sexual a la mujer y comete luego el delito de asesinato. Entonces no se puede, lo que nosotros estamos esperando justamente es que el juez reconozca estos dos delitos, porque eso sí nos permite sentar un precedente. Y el precedente básicamente es, primero que cuando este tipo de casos se resuelve de esta manera, se genera jurisprudencia para que luego otros jueces también resuelvan de la misma manera. Y eso es importante, ¿no? Cuando nosotros obtuvimos las primeras sentencias de acoso sexual en el transporte público, que eran que no habían existido nunca antes, que también, bueno, el COIP ahora te da la posibilidad de denunciar casos de abuso sexual en cualquier sitio y en el transporte público como un agravante, además por ser un espacio de convivencia ciudadana. Empezaron a salir los casos ya con sentencia por fin, y eso generó un conocimiento entre los jueces para poder resolver los casos de manera similar. Entonces eso creo que es la primera cosa. Y la otra cosa es el rol que juegan los medios de comunicación, y por eso es que este espacio me parece tan importante. Una de las sentencias más fuertes, o tal vez de los casos más sonados del tema este del acoso sexual en el transporte público, no sé si tú recuerdas, fue la de esta chica que estaba yéndose a su oficina, estaba ella en falda, en el uniforme del Banco El Pichincha, me parece que ella trabajaba en el Banco El Pichincha, y un hombre se estaba masturbando detrás de ella y eyaculó en su falda. Este caso sonó un montón, este caso fue sentenciado, la persona recibió, si no me equivoco, un año de prisión o tal vez un poco menos, y los medios de comunicación le dieron tanta cobertura que se empezó a generar un debate público sobre el acoso sexual en el transporte público. Porque aquí hay una diferencia fundamental con el caso de Andrés. En el caso de Andrés hubo una muerte y, por tanto, el tema es completamente distinto. Pero una de las cosas que nosotros siempre hemos buscado en el tema del acoso sexual es que existe esta sanción social, porque el acoso sexual está naturalizado en nuestra sociedad. Y si es que no existe una sanción social o un debate público alrededor de que el acoso sexual no está bien, que es, más allá de que es un delito, que simplemente está mal, es decir, eso no se hace, entonces ese rol que juegan los medios de comunicación me parece clave, y en este caso, por haber existido el agravante de que una persona perdió la vida, creo que puede ser aún más impactante, y creo que también podría ser un justo homenaje al valor de Andrés y también a su familia, ¿no? Pero se está hablando de que aparte de que no se está tomando en cuenta el hecho de que la novia sufrió acoso sexual y fue por eso que Andrés fue asesinado, no solamente se está hablando de un homicidio, sino que se está tratando de reducir la pena, hablando de que pues no fue un asesinato, sino que fue una pelea que terminó en muerte. Claro, y son dos cosas completamente distintas, y la dimensión que la sociedad le va a dar a una pelea callejera que termine en muerte es muy distinta a la que le das a un caso de acoso sexual que por defensa termina muriéndose, ¿no? Entonces yo creo que en eso, obviamente nosotros tenemos que esperar a que la justicia se pronuncie y esperar que, ojalá en este caso la justicia realmente dé la respuesta que la familia y que la sociedad está buscando, porque este no es un caso solo de la familia de Andrés, es un caso que tiene una implicación social importante. Y luego también que los medios de comunicación puedan darle la cobertura y la lectura que esto necesita, es decir, que no nos vayamos por el tema de no es que fue una pelea, sino que también los medios ayuden a evidenciar que aquí hubo un caso de acoso sexual y que no podemos dejar ese caso de lado de la conversación de lo que le pasó a Andrés. Te agradezco mucho, Daniela, por habernos acompañado, por tu apertura para este tema que realmente es bastante importante para nosotros y que queremos darle una fuerte visibilidad. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Basta de mirar atrás, basta de llorar, juro que no voy a amarte más. Basta de recuerdos ya, deja de soñar, me repito en cada despertar, pero es en vano. No lo consigo. Cierto es que me equivoqué, ahora me doy cuenta. Cierto es que no supe amarte bien. Basta de ilusiones que ya de nada sirven. La única verdad es que no estás. Se me pasa la vida tratando de apartarte de mi corazón. Y se me escapan los años hablándole a la gente de nosotros dos. Se me pasa la vida tratando de alejarme de la soledad. Se me escapan los años de ti. Cierto es que me equivoqué, ahora me doy cuenta. Cierto es que no supe amarte bien. Basta de ilusiones que ya de nada sirven. La única verdad es que no estás. Se me pasa la vida tratando de apartarte de mi corazón. Se me escapan los años hablándole a la gente de nosotros dos. Se me pasa la vida tratando de alejarme de la soledad. Se me escapan los años hablando de ti. pasaron muy deprisa, los recuerdos tan despacio, son tan breves tus sonrisas, tanto tiempo el que he esperado. Para mí jamás te fuiste, porque el mundo se quedó parado, aunque ha sido un poco raro. Ahora viéndote de nuevo, me doy cuenta que te eché de menos. Ahora sé que no soy dueño de mis sentimientos. Que no importan tus problemas, porque al decirme que te quedas, se me olvidó que me juré olvidarte para siempre. Se me olvidó que prometí por una vez ser fuerte. Junto a la mamá de Andrés, y queremos que nos cuente un poquito sobre toda la cronología del caso de Andrés, todo lo que ha pasado en este año ya. Ya la pasó el 7 de junio el accidente, por llamarle tan cómodamente. Entonces, de ahí en los 3 meses hubo la reconstrucción de los hechos. Luego se llamó a la primera convocatoria para la denuncia de forma formal como acusación particular, porque Fiscalía le acusa por parte del Estado acusa, pero como yo como madre de Andrés hice la acusación particular. Entonces hubo la primera audiencia de la acusación de hechos, y después me dieron fecha para el 4 de abril, que fue la primera audiencia, donde asistieron la mayoría de testigos. Se comenzó la sesión a las 8:30 y se acabó 2:00 p.m. Entonces se suspendió porque faltaban más testigos y el juez tenía otra audiencia, entonces se postergó para el 1 de junio. Espero no cambie la fecha, tengo que ir a verificar y constatar si es que se mantiene la misma fecha. Entonces, hasta ahorita se está dando el procedimiento en los términos normales, legales. Espero que la ley me ampare a mí como madre de mi hijo, porque le he perdido al ser más querido de la familia, que yo tengo 2 hijos y me quedé solo con uno. ¿Qué es lo que determina la fiscalía, cómo después ya de la autopsia y del el hecho que sucedió, qué determina la fiscalía? El término es homicidio con arma blanca, y la fiscalía le está acusando por homicidio, pero la defensa del acusado, que están diciendo que es por defensa propia, porque se agredieron primero físicamente y con palabras. Era porque mi hijo, por defenderle a su enamorada, por un acoso en el transporte público. Entonces, así comenzó el enfrentamiento entre mi hijo y el acusado. ¿Y qué espera usted que suceda a partir de esto? Porque si es que la defensa del acusado está alegando que fue en defensa propia, y sé que también se está buscando otro tipo de defensas, como alegar que es una persona que está mal de salud mental. Entonces, ¿qué es lo que espera usted como madre de Andrés que sea la postura que tome la fiscalía? Yo quiero que fiscalía no decline, quiero que se mantenga en la pena máxima, porque no es posible que ellos apelen y pidan la tercera parte, que sería 4 años. Según las leyes de nuestra Constitución, el homicidio es de 12 años. Cuando ha sido homicidio premeditado, ha sido de 25 a 30, cuando usted ya programa asesinar a una persona. Pero en este tipo de caso, me supo decir el fiscal que es un homicidio que máximo la ley le da 12 años. Y él, en su derecho, los abogados del acusado están pidiendo la tercera parte, que sería 4 años. Y no es justo que una vida se justifique en 4 años, porque el acusado va a salir, tarde o temprano va a salir. Pero la vida de mí, y yo a mi hijo no le voy a volver a tener. Ya no está conmigo. Entonces, se debería mantener y no declinar. Que se mantengan y que quede un precedente. Que a nombre de Andrés se haga justicia. Además de todo esto, acusaciones, también ha habido marchas. Sí, hicimos una marcha a los 20 días del fallecimiento, porque fue de dominio público. El homicidio fue en plena vía pública en toda la Amazonas y Patria, frente a Fibeca, y hasta en eso no tuve la ¿cómo se puede decir? El asesoramiento. En que yo he tenido que seguir también un juicio a Fibeca, pero usted sabe que qué difícil que es ponerse entre una empresa tan grande, que tiene el país y con una persona que no tiene, es natural, es simple, un ser humano y somos ciudadanos comunes y corrientes. Entonces el contraste es muy muy duro en cuestión de leyes y todo. Ellos van a abogar por la empresa que es grande, entonces no hubo la ayuda necesaria de parte, no le dieron los primeros auxilios el guardia, porque si ese rato le auxiliaban, capaz que mi hijo sobrevivía, porque le hubiesen dado los primeros auxilios hasta que llegue la ambulancia y el 911, pero no, o sea, mi hijo le sacaron cogidos de la mano a la rampa, y mi hijo se desvaneció ahí, y hasta que llegue la ambulancia ha pasado como unos 20 minutos. Entonces murió desangrado. Entonces nosotros, la familia, los amigos de mi hijo, todos hicimos una marcha en rechazo a esto, en no al acoso, porque por hacer, o sea, una morbosidad a la enamorada en ese entonces, ocurrió este incidente. ¿Todavía sigue este proceso contra Fideca? Ya no, porque eso me supo indicar Fiscalía que si yo quería acusar a Fideca, tenía que hacer aparte un juicio a Fideca. Entonces yo lo único que hice es la acusación al que está ahora procesado. Para finalizar, quisiera que por favor le diga a quienes le escuchan el presidente que quiere dejar a partir de esto, y que también piense en esa persona que fue el asesino de Andrés y le diga lo que quisiera realmente que suceda. Yo quisiera dirigirme a esta persona que no era necesario llegar a esos límites, que si hubo un malentendido hubiese sido simplemente con palabras, dialogar como seres humanos y racionales que somos, no llegar, no estar armado, porque es una persona armada y otra persona que no estaba armada, entonces no se puede comparar las mismas condiciones. Entonces, ojalá tenga conciencia, recapacite y que en un futuro primero reflexione lo que va a hacer. Pero particularmente quiero que la justicia caiga a la ley, la pena máxima, porque tal vez uno castigándole la privacidad de su libertad, tal vez reflexione y tenga en cuenta y corrija sus errores, porque la vida ya no me van a devolver a mi hijo. Entonces eso, y al Estado y a la Fiscalía, que me siga apoyando hasta que termine la sentencia y se determine la pena, que espero y ruego y solicito de una manera muy cordial, comedida y como madre, no declinen, que me apoyen hasta el último para que no baje la pena, nada más. Este miedo que me da de no volver.

14 minutos. Quiero agradecer a Anita Cecilia López. Ella nos envía dos clases de maravillosa lectura. Y esto para compartir precisamente con nuestros amigos oyentes. Hay dos clases de silencio. Uno que asfixia y ahoga. Otro que oxigenta y equilibra y armoniza. Hay dos clases de cansancio. Uno tedioso y estéril, otro lleno de sentido, rico y fecundo. Hay dos clases de soledad, una que hasta acompañada destruye, otra que sola o acompañada edifica, planifica y revive. Hay dos clases de trabajo, uno que esclaviza y mutila, otro que vivifica, ilumina y libera. Hay dos clases de risa. Una que ofende y agrede, otra que alegra, entusiasma y reanima. Hay dos clases de mirada, una que degrada y mutila, otra que enaltece, reconforta y sublima. Hay dos clases de relaciones, unas que aniquilan y envilecen, otras que logran el milagro de hacer surgir lo mejor de nosotros mismos. En fin, en la vida hay dos clases. Hay dos clases de todo, o casi de todo, y cada uno de nosotros, desde el fondo de nuestro corazón, sabemos con qué clase de realidad debemos vivir o queremos vivir. La vida no se nos da de una vez todo y para siempre. La vida se nos da cada día, cada minuto, cada instante. En nuestras manos está la maravillosa posibilidad de elegir qué clase de vida queremos vivir. Es más fácil vivir solo que mal acompañado, tú decides, ¿no? 10 de la mañana con 20 minutos. Gracias, Anita Cecilia López, por este mensaje compartido y, por supuesto, para compartirlo además, a la vez, recompartirlo, diría yo, con todos ustedes, amigas, amigos. Pero bueno, son las 10 de la mañana con 16 minutos y tenemos un mensaje desde el Ministerio de Inclusión Económica Social y una invitación, además, que nos hacen respecto a una firma de convenio marco de cooperación. Liz, por favor. A la firma de convenio marco de cooperación institucional entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social de la Universidad Central del Ecuador, les invita este viernes 1 de junio del 2018 al Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador en el campus universitario entre la Avenida Universitaria y América a partir de las 15 horas. También podemos observar que el Museo del Agua tiene varias actividades lúdicas en este mes de junio. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito le invita a visitar Deyacu y ser parte de la agenda de actividades complementarias que este espacio cultural ha preparado para la ciudadanía, con el fin de difundir la importancia de las especies del planeta y la conservación de su hábitat. Esta propuesta, que es fruto del trabajo en conjunto entre el Museo y la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica del Ecuador, propone activar todos los fines de semana del mes de junio distintas charlas y actividades lúdico-informativas, para que niños, jóvenes y adultos puedan conocer a varias especies del planeta, valorarlas y comprometerse con una acción para su preservación. Los fines de semana de la biodiversidad. Nombre que adquiere esta actividad complementaria se da en el marco de dos proyectos. El uno se basa en la Biota Máxima Ecuador Megadiverso y Agua Mundi, muestras que invitan a la ciudadanía a realizar un viaje por los colores y paisajes del país e incluso del mundo, para maravillarse de la riqueza natural que tenemos, pero también para ser conscientes del riesgo que enfrentan entre ellos por la acción humana. Para este mes, se tiene previsto abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre los mamíferos marinos y los murciélagos, títeres, rompecabezas y un juego de algunos de los recursos que serán utilizados en esta propuesta a desarrollarse en el auditorio del Museo Yacu, con biólogos e investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Yacu entonces invita a la ciudadanía a visitarlos en el tradicional barrio El Placer y sumarse a las actividades y exposiciones que ofrece. Son las 10 de la mañana con 24 minutos, amigas, amigos, y bueno, tenemos que lamentar la ausencia por segunda, por tercera vez de la administradora del museo, Carlota Jaramillo, en Calacalí. Es importante que nosotros señalemos esto, porque miren, la verdad es que este espacio es, modestamente, es solicitado por muchas personas, por muchas instituciones, y nosotros entonces ponemos esto de acuerdo al orden de solicitud, en fin, pero nos da como penita, ¿no?, que realmente no se tomen estas solicitudes con la seriedad que se debe y con el respeto a nuestro público. Nos habría gustado, decía, realmente conocerla un poco más, a la administradora de este importante museo como es de Carlota Jaramillo, una de las figuras emblemáticas dentro de la canción popular ecuatoriana, ¿no? Doña Carlota Jaramillo, que pues hizo himnos muchos de los temas de otro compositor importante para nosotros como don Araújo Chiriboga. Y claro, canciones como, ¿qué les digo yo? Sendas Distintas, que es uno de los emblemas de doña Carlota Jaramillo, y que claro, realmente ha sido importante dentro de la música, y por esto mismo se decidió hacer este museo, ¿no es cierto? Entonces tenemos alguna historia de doña Carlota Jaramillo, y con esto pues concluimos nosotros la expectativa realmente de conocer un poco más de este museo. Y cuando lo hagamos, vamos a hacerlo después de hacer un recorrido con estas dos talentosas mujeres que me acompañan en el programa. Vamos a planificarlo para irnos realmente hasta el museo, ¿no?, de doña Carlota Jaramillo en Calacalí. Hacemos una nota y desde ya ofrecemos hacer un reportaje con todas las de ley. ¿Qué dice Paito? No sería mala idea, Bachita, poder conocer el museo, ya que la invitada no pudo venir, pero nosotros tenemos ese compromiso con nuestro público. Entonces, pues, ahí queda la iniciativa, está planteada. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, entonces, amigas y amigos, ahora nos vamos nosotros un poquito a la música, ¿sí? Vamos al corte de media hora. Y para regresar tenemos precisamente nuestras mujeres irreverentes aquí en la Rayuela. Ya regresamos. Tendría un color.

buenas tardes. Sí, acá también, casi ya nos acercamos al mediodía, ya a las 10 de la mañana con 20 minutos. En principio, pues, Nando, agradecerle por haberle contestado acá a Sergio. Estamos precisamente produciendo un programa que vamos a hablar sobre tatuajes. Y bueno, en esta ocasión el capítulo que nos toca tratar de demostrar es este oficio precisamente hecho por ecuatorianos, pero en otras partes del mundo, para saber, por ejemplo, cómo es la oferta en otros lados, cómo un ecuatoriano logra trabajar de esto en otro país, que es muy interesante para nosotros. En principio, pues las preguntas que les tenemos preparadas no son difíciles, más bien responden a su cotidianidad, algo generales, y al final le voy a pedir un saludo. Eso, Nando, nada más. Vale, sin problema. Verá, solo quisiera saber su nombre. Usted es Fernando, ¿no es cierto? Soy Darwin Fernando. Lo que pasa es que era un poco raro aquí en España. No, el de Darwin es muy común, aunque viene de los ingleses. Y como la gente siempre se equivocaba de nombre, bueno, al final dije, mira, Fernando es más común, y el diminutivo Nando, y ya me quedé con eso. Entonces le presento de esa manera, Nando, ¿no es cierto? Es su marca, digamos. Sí, al final terminé convirtiéndole en mi marca, en el nombre del estudio. Como ya te digo, toda la gente me conocía por Nando Tatú, y al final hice una pequeña fusión de las dos cosas y se quedó Nando Inc. Ah, perfecto. Y un dato más, veía que usted mandó ciertos datos a Sergio, decía que proviene de precisamente Pichincha, de esta región de Nanegalito, ¿verdad? Sí, de Nanegalito, sí. Ya, perfecto, solo con esos datos. Exacto, con esos datos yo creo que ya podemos iniciar. En las Islas Canarias, ¿cierto? Sí, estuve viviendo ahí durante 3 años, en las Islas Canarias. ¿Actualmente dónde radica? En Murcia, bueno, un pueblito que está cerca de Murcia, de la región de Murcia. Ah, en Murcia, claro, pero eso ya es en territorio continental, ¿no es cierto? Sí, en la península. Oh, perfecto, listo, entonces, creo que ya estamos listos, ya hemos probado el sonido con este diálogo previo. Listo, Nando, empecemos entonces. Vale. Me encuentro vía telefónica con Nando Piedra. Él es tatuador profesional, oriundo de la región de Nanegalito, parte de la provincia de Pichincha, de nuestro Ecuador querido, y pues actualmente radica en la ciudad de Murcia, en la región de Murcia, en España, y ha trabajado también en algún tiempo atrás en las Islas Canarias también, y por supuesto nos llena de alegría contactarnos con un compatriota más y saber cómo es que Nando empieza en este oficio del tatuaje. Y es así, pues, Nando, que quisiera empezar nuestra entrevista con esta pregunta. ¿Cómo empezó usted en este oficio del tatuaje? La verdad que fue un poco de casualidad. Estuve trabajando en el primo lejano, en Lanzarote, precisamente. Él hacía estructuras de hierro, puertas, rejas, y fui a pintar una fachada que hizo de hierro, y yo la casualidad que fue un estudio de tatuaje, y el tatuador principal de ese estudio pues rondaría los 20 y poco años, que era la edad que yo tenía en ese entonces. Le pregunté si había creado alguna cosa para entrar en el mundo del tatuaje, y me dijo que lo importante era saber dibujar. Y yo, pues, desde pequeño siempre se me ha dado bastante bien dibujar, pintar. Así que le presenté al dueño del estudio los dibujos que hacía, los bocetos que tenía por ahí tirados en casa. Le gustó y me dio la oportunidad de entrar como aprendiz. Y así fue básicamente mi ingreso en el mundo del tatuaje. Por casualidad, luego empecé a probar tatuando, me tatué un nombre en la pierna, y desde ahí pues ya estoy aquí casi más de 10 años en el mundo del tatuaje. Casi 10 años, como usted lo señala, Nando, y quisiéramos saber, si se puede también, ¿qué le motivó a viajar a otro país? En la época del 2002, que fue cuando me vine, fue en la época del boom, que todo el mundo se venía para acá, para España, y todos los compatriotas que regresaban al pueblo, pues todo el mundo decía, el dinero prácticamente está tirado en el suelo, hay que recogerlo a manojos, vamos, como se dice. Y fue una de las motivaciones, de las decisiones que vine supuestamente por un año. Ya llevo aquí 15 años, radicado, bueno, con familia y todo, y aquí. Nando, ese fue uno de los motivos principales. Nando, ¿usted cómo analiza precisamente este tema de la oferta y la demanda del tatuaje en la región donde radica? Aquí todavía es un poco tabú, la verdad. Ya es más común ver a la gente tatuada, a los chicas que van, que esa gente que sale en la televisión precisamente con tatuados futbolistas, pues, un poco de clasismo a la hora de entrar en algún otro sitio, que no te dejan llevar tatuajes visibles en los brazos. Todavía hay un poco de fricción en eso, pero mucho todavía. Respecto, Nando, a cómo es recibido precisamente un ecuatoriano acá en el extranjero y específicamente en el mundo del tatuaje, ¿qué dicen los colegas tatuadores respecto a que precisamente usted tiene esta nacionalidad ecuatoriana y empieza a trabajar ya en este mundo del tatuaje? Yo la verdad que con todos los que he trabajado son todos extranjeros. El dueño del estudio de tatuaje es de Marruecos, nacionalizado alemán. Éramos 5 tatuadores, de los cuales solo uno era español, otro era de Polonia, otro era de Chile, y el que me enseñó a mí es de Uruguay. Así que estábamos todos básicamente de fuera, éramos todos extranjeros. ¿Qué dice la gente que pues ha podido probar parte de su trabajo? De momento la gente está a gusto, está contenta. La verdad que siempre de un poco de facilidad a la hora de trabajar con, sobre todo con la gente nacional, con españoles. Soy un poco alto en relación a la media de los ecuatorianos, sobre todo que hay por aquí, por la región de Murcia. Y casi nadie dice que sea de ahí. Todo el mundo me pone que soy de cualquier otro país menos de Ecuador. Y cuando ven, tengo yo una bandera aquí puesta en mi estudio de Ecuador. ¿Y tú eres de Ecuador? Digo, sí, yo soy ecuatoriano. Muchos no se lo creen, otros sí. Por el acento, a la hora de hablar. Eso sí se lo cree. Nando, coméntenos quizás una experiencia de vida. Ya justamente lleva casi 10 años en el mundo del tatuaje, radicado en otro país 15 años. Supongo que hay experiencias que contar. ¿Nos podría contar alguna anécdota, alguna experiencia? Una experiencia buena, o sí, la verdad que he tenido muchas experiencias buenas. Desde el primer día que llegué a España, la verdad que tuve muy buena acogida, ¿no? Es verdad que he visto sobre todo muchos episodios de a lo mejor de racismo, clasismo a cierto tipo de compatriotas. Yo personalmente no, la verdad que no le he sufrido. He visto en algunas cosas de las grandes ciudades, sí, pero muy poco, la verdad. Esto sería como anécdota buena, básicamente. Listo. Listo, Nando. Y por último, para finalizar esta entrevista, yo quisiera que nos pueda ayudar con un saludo. Necesitamos que nos diga usted su nombre, por ejemplo. Soy Gabriel Caicedo, soy tatuador profesional y desde Mallorca mando un saludo a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Es posible eso? Sí, claro. Por favor, adelante. Es su nombre, su profesión, el lugar donde actualmente vive y un saludo a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vale. Soy Rubén Fernando Piedra Rivadeneira. Soy todo profesional. Actualmente resido en en La Unión, en un pueblito de la región de Murcia, y mando un saludo a Radio Casa de la Cultura. Muchísimas gracias, Nando. Bueno, aquí me informa mi productor que tengo que repetir el saludo. ¿Nos podría repetir nuevamente ese saludo? Lo que pasa es que el internet está como haciendo flagelación a la onda, entonces tenemos que, otra vez, envíelo por favor nuevamente. Era Casa de la Cultura, ¿no? Sí, Radio Casa de la Cultura, así es. Vale, Radio Casa de la Cultura. Vale, soy Darwin Fernando Piedra Rivadeneira. Soy tatuador profesional, actualmente resido en La Unión, en la región de Murcia, y mando un saludo muy cordial a la Radio Casa de la Cultura. Muchísimas gracias, Nando. Eso ha sido todo. No le quito más tiempo y pues sepa usted que nos alegramos que haya gente ecuatoriana en esas regiones y obviamente que les esté yendo muy bien. Este programa cuando salga... Queda el sol de la mañana, quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca. Y tu adiós que me retumba en la noche, ese adiós y esa noche. Quedan frescas tus pisadas, tu perfume en mi almohada y esas botas negras que no te gustaban. Queda en mi cajón tu blues, un poema y esa cruz que dejaste ahí por ser tan descuidada. Y ese adiós que me retumba en la noche, ese adiós y esa noche, rompiendo mi corazón. Ese adiós sin reproches, que revive en esta canción. Soledad se atrevería a ocupar tu lugar. el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con el auspicio de UNESCO y del Gobierno de Holanda, presenta. Todas las voces. Embarquémonos en un viaje imaginario por el continente. Vamos a las praderas y montañas del norte, al Caribe, Centroamérica, los Andes, la Amazonía y la Patagonia, para escuchar los mitos, leyendas y cuentos populares que de alguna manera nos identifican a todos los latinoamericanos. Aquí están todas las voces. Fue a salir este hombre. No le dije yo, si hay luna nueva. Mejor que sea hombre. Más luego podrá ayudar en el trabajo del campo. No es nada de feo. Claro que no, pues. Si es igual a su madre. Bendito Dios. Y usted, mijita, usted descanse nomás. Pase para acá. Pase para acá el crío. Yo se lo tengo para que usted se acomode bien ahí. Cristina miraba todavía nerviosa al bebé que solo hace pocos momentos había parido. Confiaba enteramente en Doña Dolores. Ella había traído a este mundo a casi toda la gente del sector. Pero igual tenía miedo, porque su caso era diferente al de los demás. ¿Y qué está haciendo, señora Dolores? Hay que tirar todo esto al fuego. Así es mejor. La vieja partera agarró la placenta y los demás restos del parto y los tiró al fogón que calentaba y daba luz a la pieza. Cristina, en tanto, mientras abraza nuevamente a su hijo, piensa en el comienzo de todo, en lo que dirá su padre cuando se entere, en los consejos que recibió de su madre. Cuidado, chica, en el bosque. Nadie anda recogiendo murtas o paseando sola por ahí. Y te he dicho que tenís que salir con tu hermano. Varias veces he escuchado hachazos y ruido raro. ¡Tan suelta que te habéis puesto! Si estuviera tu padre aquí, a ver si te iba a dejar salir. Don Antonio, el marido de Doña Carmen, partió hace 2 años a Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, a probar suerte en alguna de las estancias de la Patagonia, tal como lo hizo su padre, tal como lo han hecho generaciones de chilotes que abandonan su isla buscando mejores perspectivas de trabajo. Y la gran mayoría de los habitantes del archipiélago de Chiloé, en el sur de Chile, es como esta familia. Viven de la tierra y del mar, cultivando un pequeño pedazo de tierra y pescando o recolectando mariscos de la playa. A medida que pasan los días, la gente del sector iba ayudando a Doña Carmen, Cristina, su hermano y su hijo. Así fue llegando la leche, el pan, la carne. Pero también llegaron los comentarios. En verdad, desde el momento mismo en que fue evidente que Cristina estaba embarazada, se iniciaron los chismes. El tema, la paternidad del niño. Las opiniones estaban divididas. Doña Carmen tuvo que explicar muchas veces lo ocurrido. Y tanto que le previne yo a esta chica. Jesús, supieran ustedes. No te vayáis sola al bosque, le dije una y mil veces. Pero esta es más releza. No me hizo caso. Hasta que le salió el trauco. El solo nombrar al trauco encendió los ojos de los que escuchaban. Todos permanecían atentos al resto del relato. Muchas jóvenes mujeres habían caído ya en sus manos. Los que lo han podido ver en el bosque, porque el trauco actúa sin testigos, cuentan que es un ser pequeño y deforme. Otros dicen que es cojo. Sin embargo, a pesar de su apariencia, de algún modo se las arregla para atraer a las muchachas solteras y más bonitas sin forzarlas. A una chica del otro lado ya le pasó, pues este figura se le apareció en sueños como si fuera un joven bien parecido y la invitó a hacer pura cochina. Fue como un aviso. Esos malos influjos los habrían evitado si es que la niña le hubiera contado a otros lo que soñó. Pero mi Cristina nunca me dijo nada, ni una palabra. Se lo llevaba pensando, pero nunca me contó nada. Bueno, lo hecho está. Ahora hay que cuidar el niño. Si este demonio se llega a meter a la casa, capaz que lo enferme. ¿Cuántos chicos no se han muerto así? Con el paso del tiempo, los cuidados se concentraron más en atender al recién nacido antes que en algún eventual ataque del trauco. En la comunidad cada vez se hablaba menos del asunto. Cierto día, uno de los vecinos trajo a Doña Carmen una carta desde el pueblo. Era de don Antonio, su marido, avisándole que se acababa el trabajo en la Patagonia y que volvía a la casa pronto. Cristina, ¿qué va a decir tu padre cuando lo sepa? Unas cuantas semanas después llegó don Antonio. Luego de 2 años separados, el saludo fue efusivo, pero breve. Don Antonio ya se había enterado en el pueblo. Así es que, después de un par de preguntas sobre el campo, el trabajo y la estadía en el sur... ¿Y en qué estabas tú que no fuiste capaz de cuidar a la chica? No digo yo. ¿Creéis que es tan fácil quedarse sola trabajando la tierra, cuidando la casa y preocuparse más encima de los chicos? No, pues, no es naíta, es simple. Total, como vos andabais fuera... Yo no andaba nada paseando por el sur, ¿eh? Si me fui para allá fue por usted, para juntar un poco de plata. Y ahora estoy de vuelta, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Cuándo ocurrió lo de la Cristina? Saca la cuenta, po. El chico tiene 4 meses de nacido. ¿Está bautizado? No, todavía no. Me estaba aguantando para la fiesta patronal. Falta una semana nomás. A juicio de la señora Carmen, la mejor ocasión para bautizar al niño era la celebración del santo patrono de la capilla de su comunidad. En la fiesta siempre se junta mucha gente para asistir a la procesión, y aprovechando que vienen varios sacerdotes, la gente se pone al día con los sacramentos y confesiones. Entonces, el bautizo no se notaría tanto. Pero... ¿cómo explicarle al sacerdote la paternidad del niño? Santo, santo es el Señor, hosana en las alturas. Y hay mucho que explicar. Ya me he enterado de lo que dice la gente sobre lo de Cristina, pero quiero saber lo que dices tú, Cristina, al respecto. De eso hablaremos luego. ¿Quiénes van a ser los padrinos del niño? Doña Lucinda. Maestri y don Evaristo, padre. Ahora están en la casa ermita. Luego vendrán. La señora Lucinda y don Evaristo son buenos vecinos. Eso me da confianza para que el niño tenga una buena formación. Está bien. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Cuentan que en los albores del universo estalló en el cielo un espectacular motín entre los ángeles. Dios se vio en la necesidad de expulsar de su reino a Lucifer, el principal caudillo de ese levantamiento. Pero tras él, se lanzaron muchos ángeles, hasta que Dios, temeroso de quedarse solo, hizo cerrar las puertas del cielo. Un montón de espíritus celestes se quedaron fuera, vagando en el espacio, transformados en gnomos, enanos y duendes. Todos estos se aferraron a los diversos planetas para poder seguir viviendo. Fue así como uno de ellos vino a dar a Chiloé. Desde entonces los chilotes deben luchar continuamente contra todos los males que el trauco ocasiona. Escuchamos Todas las Voces, un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto de Andrés Patuelli, de Chile. Dirección General Francisco Ordóñez. Una coproducción de Arca y Ciespal para Iberoamérica. Les esperamos en nuestro próximo programa. Y 14 de la mañana, amigos y amigas, vamos a hablar un poco acerca de Ni Gratitud Ni Olvido. El nuevo proyecto de teatro y títeres se estrena en Quito desde el 31 de mayo hasta el 3 de junio del 2018. El Perla Teatro de Cotocollao estrena el proyecto artístico Ni Ingratitud Ni Olvido. Obras de títeres y teatro sobre relatos con perspectiva humana de personajes históricos del Ecuador, para brindar una lectura crítica, mágica y un homenaje actual frente a la inquietud y olvido que vivieron en su época. Espejo, Manuela Sáenz y Eloy Alfaro. La invitación es para este domingo 3 de junio a partir de las 11:30 de la mañana. Debes abonar tu cupo. También tenemos la agenda cultural, porque la sala de exposiciones Víctor Mideros hace la cordial invitación a la exposición fotográfica de Jessica Arrobo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La artista Jessica Arrobo presentará su galería fotográfica denominada Urinchillo, la misma que pretende dar a conocer a los turistas nacionales y extranjeros mediante fotografías la riqueza natural y turística. La exposición exhibirá 29 fotografías constructivas nocturnas de paisaje, de alimentos, bebidas y de artículos artesanales. Esta propuesta involucra además a los turistas en la gastronomía, artesanía, arquitecturas, fiestas tradicionales y patrimoniales, que se realizará a lo largo del año en el Cantón Rumiñahui, en Sangolquí. Seguimos con más de La Rayuela y a continuación vamos con música. No sirva de nada mi mejor esfuerzo. No hay palabra en este mundo que te haga cambiar. Elegiste tu camino aunque yo quede lejos. Decidiste caminar sin mí. Me comenta que tus labios ya encontraron otros y los míos no han secado tu sabor. Ganado un premio por el corazón más roto y tú ganaste mi dolor.

Narrativas culturales e informativas. La comunicación en tiempos de revolución ciudadana. Hablan los periodistas. Este texto fue escrito por Fernando Casado y Rebeca Sánchez, quienes compartirán con Fernando Larenas y Carlos Rabascali para analizar esta obra. El libro es una compilación inédita de testimonios de quienes protagonizaron la comunicación en el Ecuador durante la primera década de la Revolución Ciudadana. Rostros conocidos de los principales medios del país narran en primera persona los detalles de esta etapa histórica, caracterizada por una marca polarizada política. A partir de 50 entrevistas, se estudian temas como la estructura de los medios de comunicación en el Ecuador, los desafíos del ejercicio periodístico con la entrada en vigor de la Constitución en Montecristi y la Ley Orgánica de Comunicación, la politización de la profesión, entre otros. Esta investigación también se sumerge en casos concretos, como el cierre del diario El Hoy y sus razones, evaluando los argumentos de las partes involucradas y analizando la situación en que se encuentran perjudicados en la actualidad. El libro está disponible en la librería del CIESPAL. Esta invitación se la hace para el jueves 31 a las 6 de la tarde hasta las 8 p.m. Todos están cordialmente invitados a este compartir acerca de este texto en el CIESPAL. Bueno, Paito, a continuación vamos con música y ya volvemos con La Rayuela. Recuerdo, tú me lastimas. Alguna Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¡Wow, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¿Es nuestro aniversario? ¿Saldremos a comer? ¿O vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de Elástica Líptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. ¡Detallazo, amor! La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la Cinemateca Nacional, te invitan al quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito, antes conocido como la Casa Cinefest. Del 5 al 10 de junio. Disfruta del mejor cine latinoamericano en las pantallas de varias salas en Quito. Todos bienvenidos a la inauguración del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. El 5 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síguenos en redes sociales como @FLACEcuador. Y visita la página oficial www.flac.org para mantenerte informado sobre programación, salas, entradas y más. Quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y 30 amigos y amigas, y nos encontramos ahora con la directora del museo, Carlota Jaramillo. Buenos días, señora, ¿cómo está? Cuéntenos un poco acerca de cuál es la labor que tiene usted aquí en el museo de Carlota Jaramillo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Claudia Oña, soy la persona que dirige el museo Casa Carlota Jaramillo. Mil disculpas por el retraso. Tremendo tráfico, 2 horas de viaje desde Calacalí acá, me sepa disculpar. Bueno, mi labor ahí es dirigir, administrar también el Museo Casa Carlota Jaramillo. Legalmente está administrado por el GAD parroquial. El Funsal, cuando lo recuperó en el 2004, entregó al GAD parroquial, pero lastimosamente no estaba a cargo del señor anterior, no estaba bien llevado. Presenté un proyecto y el GAD parroquial aceptó. En el 14 de mayo cumplo 2 años de estar a cargo del Museo Casa Carlota Jaramillo. Han pasado algunos años ya desde la inauguración misma, ¿no?, del museo. Cuéntenos un poquito, ¿sabe usted la historia, obviamente, de este espacio maravilloso para Quito, para el Ecuador entero? Háblenos un poquito de los primeros pasos realmente del museo. En el 2004 el Fonsal lo recuperó. Estaba la casa, lo que es el techo, ya por caerse, pero recuerda usted que el Fonsal era el fondo de salvamento de lo que es cosas patrimoniales. La recuperó y entregó al Fonsal. Es la casa de niñez y adolescencia de doña Carlota Jaramillo, que nació en Calacalí. Claro, todos conocemos un poquito la historia, ¿no?, de doña Carlota Jaramillo, y precisamente en estos días hemos querido, queríamos realmente, por el Día Mundial de los Museos, pues hacer una invitación al público para que visite este lugar emblemático, ¿no? Bueno, hoy hacemos lo mismo. Todos estamos invitados a este museo, donde, como ha dicho nuestra amiga, pues fue realmente la casa de residencia de ella, de su familia. Ahí vivió seguramente sus mejores años. Así es. Entiendo que las pertenencias de Doña Carlota fueron donadas por su hija Nelly. Cuéntenos un poco cómo fue la cuestión de la donación, por ejemplo. Cuando el Fonsal lo recuperó, entregó a la parroquia, Doña Nelly Araujo de Borbeck fue la que entregó todos los objetos, artículos que están en exhibición en el museo, como son vestimentas, fotografías antiguas, lo que es los discos de ese entonces, los primeros discos que grabó Doña Carlota Jaramillo, los discos de oro, de platino que recibió Doña Carlota Jaramillo, fotografías con prestigiosos presidentes de ese entonces, con decoraciones, tanto escritas, medallas, todo lo que fue de Doña Carlota Jaramillo. Sí, no sé, también nos pueden hablar un poco de en qué horario podemos asistir al museo, de qué hora está abierto, a qué público está dirigido este museo. El horario de atención es los jueves, viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sábado y domingo, el mismo horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Entre semana yo le tengo exhibición en el jardín del museo, mi número telefónico. Yo soy de Calacalí, vivo en Calacalí. Y para que a lo mejor alguna visita se vaya en vano y no pueda ver porque está cerrado en un horario que no es de atención, yo con gusto me llaman y yo ya estoy para abrirles y recibirles. Coméntenos un poquito, ¿cuál? Hablamos ahora, pues, doña Claudia Oña es su nombre, ella es la actual administradora, guía del sitio. Usted nos decía, bueno, su hija, doña Nelly, fue quien donó, ¿no?, todas las pertenencias. Aparte de esta donación, ¿se ha hecho alguna búsqueda más? De pronto, cartas, de pronto, esquelas, alguna prenda más de vestir, una joya. Un disco. Claro. Verá, en las visitas de doña Nelly siempre hay algún regalo para el museo. Regalo de doña Carlota Jaramillo, se puede decir, fotografías, discos cuando ella baja. Como ella dice, en mi casa también debo tener recuerdos de mi mamá. Claro. Yo en algún momento le comentaba, traiga más. Pero dice, yo también necesito tener en mi casa recuerdos de mi mamá por mis visitas y por mis sentimientos mismo como hija de doña Carlota Jaramillo. Entonces, ella cada vez que va con algún obsequio para el museo. Nosotros en la parte de abajo, que antiguamente tenían el sótano, toda casa de gente de dinero tenía, ¿no?, sótano. Claro. Eso era completamente vacío. Hace 6 meses lo hicimos cafetería, galería, porque el museo es autofinanciado. Nosotros no recibimos ningún sueldo, lo hacemos con muchísimo amor, con muchísima dedicación por ser calacaleños y porque me gusta también la música nacional ecuatoriana. Entonces estamos pendientes y lo hicimos cafetería, galería, exhibiendo también cosas antiguas, fotografías antiguas de nuestro Calacalí. Como usted sabe, Calacalí también tiene muchísimo lo que es patrimonio. Tenemos la original mitad del mundo, tenemos también la primera pileta que existió en la Plaza de San Francisco, tenemos la iglesia, es muy interesante la ir y visitar dentro de nuestra iglesia. Nosotros tenemos también una cruz tallada completamente de piedra en el cementerio, y no se diga el Museo Casa Carlota Jaramillo. Entonces nosotros nos propusimos con mi esposo, que trabaja en una entidad pública, pero en sus ratos libres me ayuda muchísimo. Tenemos también colaboradores calacaleños, estudiantes también que nos ayudan ahí dentro del museo. Entonces lo hacemos con mucho amor. Le estamos realzando el museo. Ahora ya tenemos eventos artísticos dentro del museo con el costo solo del ingreso al museo. Ahora también ya estamos integrados al SMQ, que es el Sistema de Museos de Quito. Entonces ya fue la sede, la Casa Carlota Jaramillo, el 18 de mayo pasado, fue la sede en lo que es Nodo Norte de todos los museos compañeros del norte. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! De eso se trata, ¿no? Es decir, que el museo tenga vida siempre, ¿no? Es decir, afortunadamente se superó ya la idea del museo con sus vitrinas tan lejos del público, ¿no? Uh-huh. Ahora pues tiene que ser una cuestión integrada, una cuestión interactuada, y nos alegra muchísimo. Esta mañana, amigas y amigos, doña Claudia Oña, la administradora y guía del Museo Carlota Jaramillo en Calacalí, un espacio donde se muestra a los visitantes la historia musical de la Reina del Pasillo, como se lo conocía. Allí se pueden apreciar fotos antiguas de esta artista en su juventud, medallas, discos de oro, de platino que ella recibió cuando estaba en vida, ¿no? Y por supuesto, hay una... Yo digo que esta debe ser una de las joyas, ¿no?, preferidas del museo, las partituras de Sendas Distintas. Esta mañana, precisamente, hacía alusión a Sendas Distintas como uno de los emblemas dentro de la música, ¿no?, de Doña Carlota, de lo que ella interpretaba, y tiene una connotación diferente porque este, Sendas Distintas, fue un tema que le dedicó su esposa, ¿no? Así es. Entonces, pues, esta es una de las canciones más conocidas, tal vez, y sin duda, una de las canciones de las que se han escrito historias, digo yo también, historias de amor, ¿no? Sendas Distintas. Vamos a escuchar, yo no sé si ya... Estamos, Paito, muchas gracias. Estamos junto a Dieguito Salazar, pues, y un minuto más escucharemos esta, una de las canciones emblemáticas cantadas por Doña Carlota Jaramillo. Estamos listos ya. Minutos serán ya las 12 del mediodía. Un abrazo grande a Panchito Viracocha. Él siempre llega ruidoso, alegre, con ganas de transmitirnos esa vida a nosotros también. Gracias, Panchito. Bueno, nosotros seguimos en esta entrevista con doña Claudia Oña. Ella es la administradora actual. Yo diría que más que administradora, doña Claudia es una de las fans también de doña Carlota Jaramillo y se ha esmerado en este tiempo en poner en valor, ¿no?, la vida de doña Carlota Jaramillo. Entiendo que su relación con su hija Nelly es de lo mejor. De hecho, nos contaba usted que doña Nelly Araujo pues visita continuamente el museo y cada vez lleva un regalito para acrecentar, digamos, la fortuna del museo. Qué bueno que sea así. Yo tengo una curiosidad, Claudia. Pues, ¿qué pasa con nuestros artistas? ¿Han ido, usted conoce, ha visitado, digamos, ha conversado, ha guiado a alguno de nuestros artistas? ¿Qué ha tenido curiosidad, qué ha tenido el afecto de ir a visitar el Museo de Carlota Jaramillo? Sabe que cero. Yo le podría decir que el único o las dos únicas personas que han estado siempre apoyando al museo es Marcelito Sánchez, el requintista. ¿Cómo no? Que el año pasado le hizo un gran homenaje con una preciosísima canción que yo le voy a mandar a usted. Por favor. Es una bella canción en honor a doña Carlota Jaramillo. Fue a hacer el video allá con un ballet. Y cuando yo le he tocado las puertas o le he llamado a él, le he dicho que por favor me colabore. Con muchísimo gusto, incondicionalmente, ha estado Marcelito Sánchez ahí. De la misma manera, lo que es Sabinita, la nueva voz que también les visita a ustedes en la radio, sí. Con el hermanito han estado incondicional en el museo. Gente muy querida por nosotros, por supuesto. Y claro, acá tiene Liz, tiene algo más que compartirnos sobre esta grande, ¿no?, de la música ecuatoriana, doña Carlota Jaramillo. Carlota Jaramillo grabó 38 canciones en su vida artística, pero son suficientes para ubicarla como patrimonio cultural, reina y señora de la música. Carlota Jaramillo es su apellido vinculado al pasillo y la música nacional. Algunos de los referentes no eran parientes, entre ellos constan Julio, Carlota, Mélida, la Lojanita y Héctor, el señor del pañuelo blanco, quien aún vive y tiene 84 años, un guayaquileño, una calacaleña, una lojana y un quiteño. Háblanos un poco acerca de estos personajes que también incurrieron para la vida de Carlota Jaramillo. Mira, es coincidencia, ¿no?, el apellido y el amor a la música con Julio Jaramillo, con Pepe Jaramillo, con doña Mélida Jaramillo, que se le conocía como la Lojanita, no tiene ningún parentesco familiar. Pero con don Héctor Jaramillo son primos hermanos. Ah, mire. El papá de don Héctor Jaramillo, don Timo León Jaramillo, es una parte fundamental en lo que es la vida artística. Él le enseñó a tocar la guitarra, a tocar el piano. Le incentivó mucho a la música a doña Carlota Jaramillo. Lastimosamente no tengo también igual la visita de don era Héctor Jaramillo, tío, es primo hermano don Héctor Jaramillo y era tío don, y era tío, don, claro, don Timo León, padre de don Héctor, claro. Jaramillo era tío, pero no, yo hablé por teléfono, estaba en Nueva York un tiempo don Héctor Jaramillo, pero lastimosamente no ha bajado. Con él sí son primos hermanos. Claudia, nosotros tenemos, qué pena, tenemos tan poquito tiempo ahora ya, porque tenemos 5 minutos realmente. Yo sí quisiera comprometerle a usted por estas cosas de la vida. La verdad es que una y otra cosa no ha sido posible que usted nos acompañe el tiempo que nosotros quisiéramos. Hay tantas cosas que hablar, que desarrollar. Estamos realmente haciéndolo como tomándonos este tiempo que ya no estaba destinado para esta entrevista, digámoslo así. Yo espero que para las fiestas, tanto de Calacalí, que coinciden con el aniversario de doña Carlota, pudiéramos realmente tener un encuentro con usted nuevamente, con el tiempo necesario, que nos regale una horita bien puesta para hablar, poner música de doña Carlota, anécdotas, hablar un poquito. Espero también poder tener acá a su hija, ¿no?, a doña Nelly Araujo. Sería una maravilla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Mil disculpas, como les vuelvo a repetir. Traté de venir lo más temprano posible, pero el tráfico no lo vino. Yo voy a tratar de coordinar con doña Nelly. Maravilla. Para ver cómo coincidimos en la fecha que ustedes nos permitan estar aquí en la radio. Con muchísimo gusto. Como les comentaba, nosotros estamos haciendo muchísimo por el museo, por nuestra parroquia. somos calacaleños de corazón y hemos nacido y estamos en Calacalí, lo vamos a hacer. Siempre lo vamos a hacer, a veces como que hay personitas que nos pueden desanimar, pero no. El hecho de amar muchísimo a nuestra parroquia, el hecho de ser una fiel admiradora de doña Carlota Jaramillo, me hace el estar ahí frente al museo. Y saber cuál trayectoria tan grande que fue de doña Carlota Jaramillo. Y sabe, Claudia, ese es un plus enorme, ¿no? Que sean las mismas personas de Calacalí quienes estén custodiando, digamos, los bienes, custodiando esta memoria artística, patrimonial, que es de todos, que es de ustedes, por supuesto, ¿no? Nadie puede hacer algo con el afecto que se necesita si usted no conoció de qué se trata, si usted no vivió allá, si usted no sabe cuáles fueron sus orígenes. No hay cómo, no se quiere lo que no se conoce. Así es. ¿No es cierto? Entonces, queremos de la manera más amable, cordial, amistosa, hacerlo público, este saludo a Calacalí, a toda su gente, agradecerle a usted su compromiso con este museo, y por supuesto también comprometerle para el mes de julio, vamos a hacer un encuentro ya con doña Nelly Araujo, podría ser la segunda semana de julio, ¿le parece? Sí. Puede ser la semana, con doña Nelly. La segunda semana de julio, ahora mismo coordinamos, y le esperamos a doña Claudia Oña nuevamente para compartir aquí un espacio con afecto y hablar de tantas cosas que nos quedan del Museo Carlota Jaramillo, ubicado en Calacalí. Con muchísimo gusto. Ahí sí va a venir con 3 horas de anticipación. Muchísimo gusto. Y yo les agradezco muchísimo. A usted, doña Claudia. Un saludo para la gente de Calacalí, un saludo para quienes están comprometidos con nuestro patrimonio cultural. Y pues un abrazo grande para todos ustedes, amigas, amigos. Gracias su confianza. A Paito Yambay, un abrazo grande hasta el día de mañana. Igualmente Liz Gallardo, estas dos muchachas quienes acompañan día a día el trabajo aquí en Radio Casa de la Cultura, de 9 a 12 del mediodía. Que el resto del día, pues, hagamos las cosas como tenemos que hacerlos, en bien de nuestro país. Nos despedimos con música, Paito. Hasta el día de mañana. Gracias. Coro coronel, la mala lengua comenta y quiero ver si es verdad que eres buena de día y mala en la oscuridad. Que el sol se despida y salga la luna y ya. Así que móntate en ella, empiézate a transformar. Dime para qué, cobijita para el frío. Dime para qué, si tengo aquí tu cuerpecito. Muéstrame tu lado dañado. Mira que estoy apurado, pero no nos quedemos pegados. Después de tanta candela, ¿quién iba a sospechar? Ay, que con esa boquita dices papá y mamá. Dime para qué, cobijita para el frío. Cobijita para el frío. Dime para qué, si tengo aquí tu cuerpecito. Sabes. Muéstrame tu lado dañado. Mira que estoy Dime para qué, tu hijita para el frío. Dime para qué, si tengo aquí tu cuerpecito. Ay, dime para qué, tu hijita para el frío. Dime para qué, si tengo aquí tu cuerpecito. Y ando buscando, quiero que tú seas pa' mí, pa' mí. Pa' mí, y con tu agüita mojar mi raíz. Muéstrame tu.